Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El pasado 25 de enero, el Parque Urbano Comandá cumplió su tercer aniversario. Hoy, con su directora Adriana Tamariz, el informativo Cultura en Acción informó a la ciudadanía sobre los servicios que puede encontrar en este espacio de la ciudad. Comandá es un espacio para el Distrito Metropolitano de Quito. Tenemos gente de todos los sectores, de Carapungo, de La Mariscal, de los valles, del centro de Quito, por supuesto, del sur. Así es que yo creo que les ha cambiado un poco su vida. Hay gente con mucha entereza que dice que Comandá es felicidad o Comandá es su mejor terapia. La gente se va y reconstruye allí a través de las salas de baile, del propio gimnasio, del acceso a las piscinas, de una programación permanente de cine, presentaciones artísticas a nivel de artes escénicas, presentaciones musicales, la escuela de Kuman Break. Según datos de este parque, reciben 25.000 personas por mes. Durante febrero y marzo, el público accederá a las instalaciones de este parque solo con la cédula de identidad. Posteriormente, se darán a conocer los nuevos requisitos de ingreso. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.